Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A un año. 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia. Era del tiempo de mis abuelos. El general, el prestidigitador. Tenía artritis en las manos y le dolían. Le dolían. Le dolían como un hijo a una madre. Las manos. Porque las tenía llenas de cadáveres. El general, el prestidigitador. Y ya no podía hacerlos desaparecer. Ya no podía hacerlos desaparecer, desaparecer. Poema El Prestidigitador, de David González. Voz: Margarita Castillo. Producción y montaje: Silvia Cruz. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. Y 24,000. Una producción coordinada por Radio UNAM.